Hola a todos amigos de Jesús en Internet. Que por cierto, ahí no sé quiénes fueron, pero unos chicos empezaron la campaña Jesus on the Web. Y yo recuerdo que al principio este irregular podcast pues se llamaba, bueno, Jesús en Internet, pero además tenía una intro que había hecho con un servicio de locución que decía: "Bienvenidos a Jesus on the Web". Hace ya de esto tiempo. Normalmente donde más grabo es en mi podcast secular Vidas en Red, donde curiosamente tengo oyentes compartidos, como el amigo lector, que es oyente de varios, el señor cafetero, actualmente con otro nick, y otros amigos del mundo de la tecnología. La semana pasada y la anterior, nuestro pequeño mundo evangélico se vio sacudido por una triste noticia, y es una familia conocida en el mundo evangélico, la familia Araguás, pues sufrió un gravísimo accidente de coche volviendo de unas conferencias en un centro de campamentos, conferencias en Toral, un pueblo que se llama Toral de los Guzmanes. La carretera estaba cubierta de granizo y un coche a gran velocidad, por lo que me cuentan, embistió, pero bueno, esos son detalles que son lo de menos. Dentro del coche viajaba la familia, padre, con varios de los hijos. Y aunque todos fueron afectados por el tremendo golpe, la más afectada fue la hija, que se llama Yuna Araguás, una chica muy conocida dentro de GBU, que es, digamos, los grupos de estudio bíblico en la universidad. Yuna Araguás estudiaba medicina, era una chica muy comprometida con el Señor, una chica muy querida, y en el grupo de jóvenes de Madrid, pues la noticia también corrió, estaba grave, había sido ingresada, había sufrido, bueno, no voy a entrar en detalles médicos porque estos son detalles escabrosos que no viene a cuento. Su situación muy crítica, y con grave riesgo para su vida. Rápidamente, pues, las noticias y las peticiones de oración se sucedieron con gran preocupación. Muchos la conocían, muchos habían trabajado con ella, y una chica tan joven, tan comprometida con el Señor, debatiéndose entre la vida y la muerte. Creo que fueron unas 2 semanas donde los médicos estuvieron haciendo todo lo que podían por salvarle la vida. Finalmente Yuna, debido a las graves heridas, pues partió, falleció, y como dice la Biblia, y me parece la forma más hermosa y real de describirlo, durmió en el Señor y ya está en la presencia del Señor. Un tema que ha dejado pues mucha tristeza, pena por los familiares, y aunque los creyentes tenemos la certeza de lo que no se ve, sabemos que ella está disfrutando de una vida muy superior a esta y de una felicidad mucho más completa de la que pueda haber recibido aquí en el mejor momento de su vida. La reflexión que yo quiero hacer es muy sencilla y muy directa. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres morir? ¿Y cómo quieres ser recordado por Dios? La vida que tenemos es solo una, y puede ser más larga o más breve, pero realmente nosotros no tenemos el control de nuestra vida. No tenemos ningún... O sea, a ver si tenemos control sobre ciertas pequeñas decisiones, pero no podemos alargar o acortar nuestros años. No podemos, por más voluntad que pongamos, vivir una vida de 100 años, porque nuestra vida está en manos del Señor y hay cantidad de cuestiones que escapan a nuestro control. Pero sí podemos vivir una vida significativa, relevante, una vida abierta a los demás, una vida generosa, una vida que honra a Dios y que alivia el sufrimiento de otros, y una vida en la que otros se pueden inspirar. Y Yuna era así. Yo no la conocí, pero he leído de ella, conozco a gente que sí la conocieron. Y en medio de un cristianismo insustancial, chicos jóvenes que algunos vivís una doble vida, os debatís, con grandes guerras internas entre seguir la corriente y el ejemplo de otros, o seguir el ejemplo de aquellos que han vivido fieles al Señor. Yo creo que si una lección nos tiene que hablar con una fuerza muy clara, es el ejemplo de aquellos como Yuna, que han optado por vivir para Dios. Y al final la vida puede ser cortísima, ¿no? Y Yuna, haber vivido y haber vuelto con el Señor con una vida muy cortita. Pero dice la Biblia que honrosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y la vida que Yuna ha vivido es una vida muchísimo más significativa, con sentido, con propósito, con efectos eternos. Y esa es la vida, y el mensaje y la predicación de Yuna, esa es la vida que todos debemos vivir. Es la vida que vale la pena vivir. Y lo demás son tonterías y juguetes intrascendentes para que el tiempo pase rápido, pero nuestro paso por el mundo, por este mundo, sea totalmente irrelevante. Si existe Dios, que existe Dios. Si existe la eternidad, que existe la eternidad. Si hay un Salvador, que lo hay, se llama Jesucristo. Entonces, solo cabe una forma de vivir, que es vivir para Él. Es vivir dedicados a Él, es vivir conociéndoles, amándoles, honrando, caminando sus mandamientos, viviendo para otros en el ejemplo de Jesucristo. Y yo os animo y me animo a mí mismo a vivir como Yuna. Y por más corta o más larga que sea nuestra vida, al final da igual. Al final lo que importa es cómo la hemos vivido. Y con esta reflexión pues quiero honrar a Yuna, quiero a quien no conocí, quiero honrar a sus padres y a su familia, y sobre todo quiero honrar a Dios, que fue el que salvó a Yuna, el que se glorificó en ella, y quien nos está diciendo a todos nosotros: vivid como Yuna, vivid como Yuna, haced que vuestra vida tenga sentido. Uno se siente triste y a la vez se siente agradecido y contento. Así que oremos por la familia de Yuna, por aquellos que la amaban y la echan de menos. Y oremos por nosotros mismos para que nuestra vida no caiga en saco roto. Un saludo de nuestro amigo Julio, de estudios-biblicos.org, de vidasenred.com, que es mi blog tecnológico por el que algunos me conocéis, y que tengáis un excelente día, que Dios os bendiga muchísimo y que podamos disfrutar de todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace por nosotros. Hasta pronto, amigos.